Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Y de una vez, ahí el capítulo siguiente es el segundo libro de Samuel, capítulo 1. El Señor estos días me ha tenido leyendo exclusivamente el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Iniciamos una serie en la congregación llamada La necesidad de la intimidad con Dios. Y para mí este libro ha sido impresionante. Iniciamos hablando con Ana y hablamos de cómo la adoración transforma las circunstancias. Después hubo un miércoles que prediqué un sermón sobre la necesidad de estar en la recámara de Dios y cómo Samuel, desde la presencia de Dios, preservó su vida, mantuvo la lámpara encendida y fue una cosa muy bella. Después prediqué la semana pasada, el miércoles, ese sermón todavía no lo he enviado, prediqué sobre Icabod, el día que el pueblo de Dios perdió la gloria. El sermón del miércoles pasado fue este, escúchelo por favor. Esta tarde con la ayuda del Señor lo voy a enviar. La semana pasada hablé sobre el poder de la honra basado en la vida de David. Pero hoy me quiero detener en uno de los personajes que quizás más conmueve mi alma. Uno de los personajes que conmueve mi corazón cada vez que lo leo, mi espíritu sufre. ¿Por qué? Porque de una u otra manera yo me identifico en él, yo me encuentro en él y yo encuentro a muchos cristianos en él. Me refiero a Saúl, al hombre ungido, al hombre llamado, al hombre apartado, al hombre con grandes propósitos de Dios, pero que no terminó como debiera terminar. Primer libro de Samuel, capítulo 31. El versículo 6 dice: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. En una guerra ridícula muere el rey, muere Jonatán, mueren los hijos de Saúl, mueren los escuderos y mueren los hombres de guerra. Muere la base militar, muere, pereció. Y cuando yo reviso en mi propia vida, yo miro y digo, son tantas las personas que he visto con ministerios, con dones, con grandes llamados de Dios, son tantos los que he visto caer, son tantos los que he visto terminar mal, son tantos los que he visto fracasar en su vida creyente, en su vida cristiana, y usted veía en ellos un ministerio extraordinario. Y cuando yo miro esto, se me viene a memoria el texto que Pablo escribió a los Corintios cuando dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque Pablo dijo: no sea que habiendo sido yo llamado para ser heraldo, después venga a ser contado como uno que más bien desacredita o daña. Mamita, vaya un momentico y tómese allá algo caliente. Porque en ocasiones nosotros mismos podemos empezar bien y terminar como mal. mal. En el capítulo 1 del segundo libro, mire la página siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17, dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Israel: he aquí, está escrito en el libro de Jacer, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Qué dice? ¿Cómo han caído? ¿Qué? El alma de David se partió cuando escuchó que el rey había muerto. Escúchelo, el rey quizás había sido enemigo, el rey le había hecho la guerra a David, pero David sufrió cuando el rey murió, porque David entendió que Saúl nunca debió morir o terminar así. Y grita David llorando y dice: ¿cómo han caído los valientes? ¿Por qué tuvieron que terminar así? Y hay algo que a mí me impresiona, y es esto: es ver a Saúl muriendo en una cueva, destruido, derrotado, atravesándose la lanza, porque él mismo intentó matarse y no murió. Tuvo que pedirle a una malecita que lo matara. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que alguien que caminó con la gloria, que sintió la presencia, que profetizó, que fue contado entre los grandes, termina tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y descubrí una gran verdad, y es sobre esto donde esta noche, esta mañana, quiero detenerme a hablarle. Porque si yo le preguntara a usted: ¿en qué falló Saúl? ¿En dónde estuvo el pecado de Saúl? ¿Cuál fue la falta que Saúl cometió que lo llevó a terminar como terminó? Permítame regalarle dos textos que nos van a explicar por qué Saúl terminó como terminó. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Antes que Saúl fuese ungido, el arca de Jehová había sido raptada, y el arca nunca volvió al tabernáculo de Moisés. En el capítulo 7, versículo 1 dice: vinieron los hijos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? 20. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos. ¿Cuántos años duró el arca de Jehová guardada en una casa? Escúchenlo, el arca de Jehová duró guardada en una casa 20 años, en casa de un hombre llamado Abinadad. Y durante esos 20 años fue el reinado de Saúl. Escúchenlo. Esto significa que hubo un hombre que quiso gobernar una nación, que quiso hacer un ministerio, que quiso desarrollar un proyecto, que quiso construir toda una vida. ¿Lejos de qué? Lejos de la presencia de Dios. Usted nunca encuentra a Saúl orando. Usted nunca encuentra a Saúl construyendo altares. Usted nunca encuentra a Saúl buscando tiempos de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Saúl descuidó lo más importante en la vida de una persona que ama a Dios. Se llama intimidad con Dios. 20 años duró Saúl sin tener intimidad con Dios. Cuando David lo reemplaza 20 años después, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, La primera reforma que David hizo, la primera reforma que David hizo, no fue una reforma económica, no fue una reforma militar, no fue una reforma política. La primera reforma que David hizo fue esta, escúchelo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho ¿qué? David dijo: no vamos a repetir la historia de Saúl, no podemos. No podemos, porque si repetimos la historia de Saúl, terminaremos como ¿quién? Como Saúl. El título del sermón de esta mañana: no descuides la intimidad con Dios. No descuides ¿qué? La intimidad con Dios. Y permítame decirle esto: usted puede tener un gran llamado como lo tuvo Saúl. Sobre su vida se puede haber derramado el aceite de la unción como lo tuvo Saúl. Usted puede tener un ministerio profético o una palabra profética como lo tuvo Saúl. Escúchelo. Pero todo lo que Dios tiene para una persona es un regalo que Él da. Escúchelo. Pero lo que produce que eso se dé, lo que produce que eso se cumpla, lo que produce que eso pase, es la intimidad con Dios. Yo he descubierto que no hay mayor enemigo para la vida de un creyente que descuidar su intimidad con Dios. Escúchenlo. Descuidar la intimidad con Dios produce en la vida de nosotros caos. Usted puede ser una persona de oración. Y usted me dirá: pastor, ¿acaso no es lo mismo orar que tener intimidad? ¿Usted qué me dice? No. Yo conozco mucha gente que ora, pero no conoce a Dios. Yo conozco mucha gente que intercede, pero no conoce el rostro de papá. Yo conozco mucha gente que habla mucho delante de Dios, pero escuchan poco lo que Dios dice. Porque es que en la intimidad no se habla, en la intimidad se escucha. En la intimidad no se pide, en la intimidad se recibe. En la intimidad se viene a morir. En la intimidad no se habla. Hay dos palabras que usted y yo tenemos que entender. Una se llama comunión, la otra se llama intimidad. La comunión es la conexión que tengo con Dios las 24 horas, los 7 días de la semana. A toda hora yo estoy en comunión con Dios. Yo camino con Él, hablo con Él, pienso con Él, vivo para Él. Pero la intimidad es un tiempo que yo tengo a solas con Dios. ¿La voy a entender? Usted tiene comunión con Dios cuando está en el banco. Usted habla con el Señor ahí en comunión. Pero la intimidad solamente se produce a puerta cerrada. En la intimidad se derrama el alma. En la intimidad se derrama el corazón. Ahí. Y usted puede tener una palabra profética, usted puede tener una tremenda unción, usted puede tener un tremendo llamado, usted puede tener cosas grandes de parte de Dios, escúchelo. Pero si usted descuida la intimidad con Dios, termina mal. Y el Señor me hablaba esta mañana diciéndome que hoy, escúchelo, hoy el Señor quiere sacar a muchos de la cueva de la muerte. Porque muchos han sido metidos en cuevas de muerte por causa de haber descuidado la intimidad con Dios. Y el Señor te va a sacar de ahí en esta mañana. Porque tú no fuiste llamado para terminar mal. Tú fuiste llamado para cumplir el propósito y el diseño de Dios en tu vida. Si te das cuenta, la vida de Saúl fracasó porque no fue un hombre apasionado por Dios como lo fue David. Y si le hiciera una pregunta: ¿sabe usted lo que sucede cuando una persona descuida la intimidad con Dios? Piénselo por un momento. ¿Sabe usted lo que sucede en una persona cuando descuida su intimidad con Dios? Bueno, de eso le voy a enseñar esta mañana. Le voy a enseñar 5 consecuencias de lo que sucede en un creyente cuando descuida su intimidad con Dios. Veinte años duró Saúl sin el arca de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 13, hija. Hasta que llegó un momento en que Dios le dijo a Samuel: Samuel, no voy más. Oh, mami, 16. Segundo libro de Samuel, 16. El Señor le dijo a Samuel: Samuel, no voy más con Saúl. Y dice la Biblia que Dios desechó a Saúl. Y el texto dice que Samuel la pasó orando y llorando por Samuel, por Saúl. Y Dios le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado? Porque en ocasiones nosotros queremos perpetuar aquello que ya Dios dijo no. En ocasiones nosotros queremos revivir el muerto que Dios mató. Dios le dijo a Samuel: no llores más por él, porque yo lo deseché, porque él me desechó. Y cuando alguien determina alejarse de Dios, Dios dice: hermano mío, si no me quiere, está bien. Pero déjeme decirle que cuando tú determinas pelear con Dios, prepárate, porque nunca terminarás bien. ¿Sabe cuál fue la primera consecuencia natural que produjo la ausencia de Dios? Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Dice: no, mamita, primer libro de Samuel. Perdóneme, es culpa mía. Primer libro de Samuel, 16, 13 y 14. El 13 dice, mire: y el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cierto? David fue ungido, vino una unción sobre David. Ahora mire lo que pasó en el versículo siguiente, versículo 14. Y el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se apartó y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿qué? ¡Ay, qué cosa tan horrible! Escuchen, ¿qué sucede, hijos? ¿Qué sucede cuando descuidamos la intimidad con Dios? Primero, hijos, cuando tú descuidas la intimidad con Dios, le abres puerta al enemigo. Cuando tú descuidas tu intimidad con Dios, el enemigo empieza a rondar, el enemigo empieza a atacar, el enemigo empieza a aparecer, el enemigo empieza a golpear tu casa. Porque me parece impresionante la progresión, escúchelo. Y se apartó un espíritu y apareció otro espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que no tiene lleno Dios, lo llena el enemigo. Y si tú no te llenas de Dios, el enemigo dirá: yo a este lo lleno de mí, de odio, de pecado, de inmoralidad, de mentiras, de trampa, de robo. Por eso, el Señor nos llama a nosotros a depender de Él, de la intimidad, porque la intimidad es lo que me mantiene conectado con Dios. La intimidad es lo que genera dependencia de Dios. La intimidad es gritarle a Dios: Señor, solo no puedo, yo te necesito. Una persona que no tiene intimidad con Dios es aquella que le está diciendo: hoy no oro porque hoy no te necesito. Hoy no paso contigo porque yo determiné vivir el día hoy sin ti. Y te voy a demostrar que sin ti me va bien. No. Intimidad es reconocer, decirle: separado de ti, nada puedo hacer. Y esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, o en este día, yo doblo mis rodillas y yo vengo a morir, Señor amado, porque yo necesito que tú me llenes para que el espíritu del enemigo no tome y no gane ventaja en mi vida. Cuando tú descuidas tu intimidad con Dios, hermano mío, le abres puertas para que el enemigo empiece a trabajar, para que el enemigo empiece a atar. Escúchalo, es cierto que si tú estás en oración, también Satanás te va a tocar, pero nunca te va a poseer. Nunca te va. ¿Sabes por qué? Porque las puertas se abren de adentro. Las puertas se abren de adentro. Y si en Dios tú tienes las puertas cerradas, el enemigo nunca va a poder entrar a tocar tu vida. ¿Te va a fregar? Sí. ¿Va a tratar de levantar gente contra ti? Sí. ¿Va a hacer muchas cosas? Sí. Escúchalo. Pero aquí hay un hombre que un espíritu malo venía y lo atormentaba, simplemente porque el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y yo te hago una pregunta, y es esto. ¿No será que lo que está pasando hoy en tu vida, en tu casa, en tu entorno, en tu trabajo, es el resultado de una ausencia en tu vida? ¿Y la ausencia se llama? Intimidad. ¿Saben por qué? Porque yo he descubierto que no hay nada que la intimidad no pueda resolver. Nada. Porque el Dios con el cual intimamos es un Dios todopoderoso. Entonces, cuando una persona descuida su intimidad, le abre y le da puertas para que el enemigo trabaje contra él. Lo segundo, capítulo 18 del primer libro de Samuel. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo a David, y dijo: a David dieron miles y a mí le dieron mil, no les falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él disvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió. ¿Qué? Niños, cuando nosotros nos descuidamos de la intimidad, nos hacemos enemigos de las cosas de Dios. Escúchelo. Cuando tú descuidas tu intimidad con Dios, la unción y la manifestación de la unción te va a chocar. Cuando tú descuidas tu tiempo de comunión con Dios, vas a empezar a repeler la gente de Dios, vas a empezar a repeler la congregación, vas a empezar a repeler el culto, vas a empezar a repeler la iglesia, vas a empezar a criticar a este, vas a empezar a arrojarle lanzas a este, vas a empezar a pelear contra aquel. ¿Por qué? Porque una evidencia de que tu vida está floja en intimidad con Dios es que empiezas a pelear contra lo santo y contra lo sagrado. Murmuras contra esta iglesia, murmuras contra aquel pastor, levantas contienda contra aquel. Todo empiezas a criticarlo. Y aquí se ve, escúchelo, que Saúl empezó a perseguir a quien Dios había ungido. Cuando tú empieces a sentir que en tu corazón hay una sensación de: yo este mes no voy a ir a la iglesia, yo este mes no voy a diezmar, no siento de Dios, yo este mes no voy a orar, yo esta semana no voy a leer la Biblia, yo esta semana no voy. Y empiezas en un desapego, en un rechazo, en una indiferencia hacia las cosas de Dios. Lo más probable, hermano mío, es que la lámpara de tu intimidad se está apagando. Y cuando en una persona se empieza a apagar la intimidad, empieza a repeler lo sano, lo santo y lo sagrado. Dígame una cosa. ¿Usted ha encontrado a un cristiano lleno del Espíritu Santo desanimado de volver a la iglesia? ¿Sabe usted a quién encuentra desanimado en la iglesia? A los que se han desconectado de la intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes decir que estás conectado con Dios y desconectado del cuerpo. Porque Juan dijo: tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Porque la intimidad te conecta con Dios y te conecta con el cuerpo. Y cuando tú amas a Dios y tienes intimidad con Dios, tú encontrarás que los que estamos al lado tenemos defectos, tenemos errores, tenemos equivocaciones. Pero ¿sabes qué? No los atacas, no les arrojas lanzas, no los persigues, no murmuras de ellos. Simplemente tú entiendes que tú haces parte del camino y tú caminas con ellos. Pero cuando la intimidad se apagó en tu vida, empiezas a ver lo sano como malo y empiezas a criticar lo que no deberías criticar. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Y si esto está pasando en tu vida, lo más probable es que estás corto de intimidad. Usted me dirá, no, pastor, yo oro mucho. Nadie oraba más que los fariseos. Oraban 3 veces al día, ayunaban 3 veces por semana y daban diezmo de todo. Pregunta, ¿conocían a Dios? Porque en ocasiones podemos hacer de la oración una religión. Pero intimar es mucho más que orar. Y cuando tú descuidas la intimidad, terminas persiguiendo al santo. Pregunta, ¿no eran los más religiosos de Jerusalén los que mandaron a crucificar a Cristo? ¿No fueron los más religiosos de Jerusalén los que mataron a Pedro, a Jacobo, los que persiguieron a Juan, los que le hicieron la cacería a la iglesia? ¿Por qué? Porque una cosa es religión, otra cosa es intimidad. Entonces no nos arropemos con el manto de religiosos. Yo te pregunto, ¿hay intimidad en tu vida? ¿Escuchas a Dios? Ojo, ¿mueres diariamente en Dios? ¿Derramas tu alma todos los días delante de Dios? Esto es intimidad. Lo tercero que sucede cuando se apaga en la vida de una persona la intimidad, y aquí quiero tomar un texto que a mí me pareció terrible, terrible. Es un texto que trata de condensar la realidad de Saúl. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. Ahí se vuelve a narrar la muerte de Saúl. Primer libro de Crónicas, capítulo 10. En la Biblia Reina Valera el título es Muerte de Saúl y de sus hijos. Pero quiero que por favor mire conmigo el versículo 13, porque aquí hay 3 consecuencias que suceden cuando se apaga la presencia de Dios. 10:13 dice: y murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual, ¿qué dice? No guardó. ¿Y porque consultó qué? 3 consecuencias más. Cuando una persona se desconecta de la intimidad, escúchelo, sobre su vida y sobre su carácter, golpea una palabra terrible. ¿Qué palabra? Rebeldía. Escúchelo, cuando en una persona se apaga la intimidad, se despierta la rebeldía. ¿Qué es rebeldía? La rebeldía tiene que ver, hermano mío, con rebelarse contra toda autoridad. Anarquía. Es los hijos, cuando usted ve a un hijo sin intimidad, es un muchacho rebelde contra la autoridad de papá y mamá. Los papás lo mandan y los muchachos hacen así. O simplemente desobedecen, o simplemente se hacen los locos, o simplemente no creen, no escuchan. Porque la rebeldía es un efecto natural de aquella persona que se desconectó con Dios. Y recuerden que la rebeldía nació en el cielo. Porque una persona que cuidaba el monte santo de Dios, la habitación de Dios, dice que su corazón se llenó de rebeldía y fue Luzbel. Y la rebeldía, escúchelo, la rebeldía lo sacó de los privilegios de Dios. Cuando en nosotros se corta la intimidad, aparece la rebeldía. Escúchalo. Y empezamos nosotros a rebelarnos contra Dios. Empezamos a rebelarnos contra la autoridad. Empezamos a criticar el gobierno. Empezamos a pelear contra los políticos. Empezamos a pelear contra esto. Empezamos a pelear contra las autoridades de la iglesia. Empezamos a pelear contra el pastor. Empezamos a criticar todo. Y decimos, yo le pertenezco a Dios. Mi pastor es Jehová y nada me faltará. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Yo no tengo por qué contarle en mi vida a nadie, yo vivo solo y yo dependo solo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué lindo, ¿no? ¿Sabe por qué nos pasa esto? Es porque en nosotros se ha cortado ¿qué? La intimidad. Porque la intimidad siempre te enseñará algo, que necesitamos depender de alguien. La intimidad te enseña lo frágil, lo voluble, lo vulnerable que somos. Y cuando tú estás en la intimidad, entiendes que a través de otros es que Dios te usa, te bendice, y que Dios opera bajo un marco, hermano mío, de obediencia, bajo un marco de autoridad, bajo un marco de honra. Por eso cuando tú empiezas a descuidar tu vida de intimidad, tú te darás cuenta, escúchalo. Cuando tú escuches a una persona criticando, hablando mal de una iglesia, hablando mal de un pastor o hablando mal de esta congregación, hágale esta pregunta: ¿cómo anda de intimidad? No me hable de eso, estoy hablando del pastor. ¿Por qué? Porque generalmente el que habla mal es porque no está bien. Y en Saúl, dice la Biblia, que la rebeldía tocó su corazón. ¿Por qué la tocó? Porque Saúl descuidó lo único que no podía descuidar: la presencia de Dios. Hermano mío, escúchalo. Que se te olvide el celular. Aunque yo creo que a algunos de ustedes no se les olvida. Pero quiero hacerte una aplicación espiritual a tu vida. Más importante que tu celular es la intimidad con Dios. Algunos de ustedes, el mundo se les acaba cuando está en la calle, escúchelo, y miran el celular y tienen una carga del 5%. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una batería! ¡Se mueren! ¡Se mueren! Cuando te mandan el mensaje que se te acabaron los datos, se mueren. Cuando vas en el bus y te das cuenta que el celular no está, te bajas del bus y coges taxi. ¿Por qué no es así con la presencia de Dios? ¿Por qué no entiendes que no hay nada más importante para nuestra vida que tener comunión con Él? Todo me puede faltar menos Él. Aunque tú no lo creas, escucha lo que le voy a decir. Aunque no lo creas, tú puedes vivir sin celular, pero no sin Él. Aprende a pasar tiempo con Él. Ahora, mira lo que dice el texto, la cuarta consecuencia dice: porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual que dice, la cual que dice. Escuchen, cuando una persona se desconecta de la intimidad, le es fácil desobedecer la palabra de Dios. Fácil. Hermano, es que Dios le dijo, a mí no me importa que Dios me dijo. Y lástima, aquí no está la persona, pero aquí hay alguien que sabe que yo hablé con una persona cercana a esa persona, o sea, con otra persona, delante de esa persona. Y le dije, si sigues como vas, terminas mal. Si tú no paras en tu vida, si tú no corriges tu vida, vas a terminar mal. Y la palabra que me dio fue esta: yo no sé, pastor, pero estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de esto que quiero hacer. Delante de Dios lo estoy diciendo. Pastor, estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mi desobediencia, pero yo lo quiero hacer. Porque hay personas que cuando descuidan la intimidad con Dios, hermano mío, no le tienen problema desobedecer a Dios. Los mandamientos de Dios no le importa. La palabra de Dios no le importa. Donde Dios te dice, honra tu matrimonio, no adulteres, no me importa. Esa palabra es para el pastor, no es para mí. Muchachos, no forniquen. Esa palabra es para otros, no para nosotros. Escúchelo. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué saltamos tan fácilmente lo que Dios nos dijo? Porque en nosotros se acabó, ¿qué? La intimidad. Porque la intimidad te afirma el valor de su presencia. Te afirma el valor de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque en la intimidad tú aprendes a escuchar su voz. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, entiendes que no hay voz más importante que la voz de Dios. Y tú dices, ante esa voz, lo único que puedo hacer es obedecer. Pero cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, cuando te apartas de la intimidad, lo que venga de Dios, tú dices, no me interesa. Ahora, ¿sabe usted qué terminó haciendo don Saúl? La quinta consecuencia del descuido de la intimidad, ¿qué terminó haciendo? ¿Y consultó qué? Oiga, escúchelo, el ungido, el rey, el que había profetizado, el que había visto la gloria de Dios, terminó consultando brujas. Porque cuando tú descuidas la intimidad, terminas buscando alternativas equivocadas. Empiezas a correr a buscar respuesta en lugares equivocados. Empiezas a buscar soluciones en personas incorrectas. Y empiezas a hacer incluso lo que tú sabes que desagrada a Dios. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque se apagó en la vida tuya la intimidad. ¿Saben ustedes cuántos creyentes, cuánta gente de congregaciones asiste diariamente a lugares de brujería? ¿Sabe usted cuántas mujeres van a donde un chamán de esos y le dicen, dame las 7 hierbas porque necesito traer a mi esposo que se fue con otra? Y terminan lavándose con las 7 hierbas mágicas para que el marido venga. ¿Sabe usted cuántos cristianos terminan colocándole riegos a su negocio para que prospere el negocio? ¿Sabe cuántas personas se compran un cuarzo y lo guardan en el bolsillo para sellar su cuerpo a las malas influencias? Pastor, eso no me la sabía. Bueno. ¿Sabe cuántas personas compraron el 31 de octubre cucos amarillos, espigas de trigo? 31 de diciembre. ¿Sabe cuántas personas hicieron cosas de esas creyendo que la solución estaba ahí? ¿Por qué? Porque cuando tú descuidas la intimidad con Dios, terminas aprobando lo que Dios dijo no. Y terminas acudiendo a gente inapropiada, a lugares inapropiados y a ritos inapropiados, simplemente porque descuidaste la intimidad con Dios. Escúchalo. Porque cuando tú vas a la intimidad, tú sabes que allí Dios te direcciona, Dios te guía, Dios te orienta, Dios te destina. Es en la intimidad con Dios donde tú encuentras destino. Pero como no estás en la identidad con Dios, en la intimidad, entonces corres a buscar una bruja o una pitonisa o un chamán que me ayude. Y el hombre de Dios terminó en esto. 5 consecuencias, simplemente toco estas 5, de lo que sucede en un creyente cuando descuida la intimidad. ¿Cuál fue la primera? Abre puertas. ¿La segunda? Nos hacemos enemigo de lo santo. ¿La tercera? Se despierta la rebeldía. ¿La cuarta? Es fácil desobedecer a la palabra. Y la quinta, hermano mío, cambiamos la palabra de Dios por cualquier cosa. Pero ¿sabe a mí cuál fue el texto que más me preocupó de este? Escuchen, el versículo 14. Miren las 2 consecuencias. 14. Miren cómo empieza el texto. ¿Qué dice? Y no consultó a Jehová. Y por esta causa, Dios ¿qué hizo? Lo mató. Y traspasó el reino de David. Él traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Escucha. Cuando se descuida la intimidad, dos consecuencias aparecen. La primera, sobre una persona viene muerte. Sobre una persona viene muerte. Muerte en todo. Cuando tú descuidas la intimidad con Dios, viene muerte financiera, viene muerte familiar, viene muerte con tus hijos, viene muerte en tu matrimonio, viene muerte en tus finanzas, viene muerte en todo. ¿Por qué? Niños, porque lo único que le da vida a nuestra vida es Él. No tenemos la facultad de sostener nada. El único que sostiene todo es Él. Y cuando tú determinas apartarte de Dios, tu vida se empieza a morir, se empieza a secar. ¿Sabe usted quién mató a Saúl? Un enemigo. Dios usó un enemigo, una malecita. Y el amalecita terminó asesinando al rey. Pero ¿sabe cuál es la segunda consecuencia natural? Esa palabra a mí me da escalofrío. Traspasar. ¿Qué significa? Que Dios dice, lo que tenía para ti, se lo entregó a otro. La bendición que era para ti, se la pongo a otro. Porque la semana pasada yo dije un texto importante y es este. Dios dijo, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Tú crees que sin Dios puedes? No puedes. Sin Dios y sin intimidad, lo único que va a venir sobre tu vida va a ser muerte, hijos. Y lo que Dios tenía para ti, lo pierdes. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Lo demás se consigue con intimidad. Y Dios le quitó el reino y se lo entregó al hijo de Isaí, a David. Se me pregunta, pastor, ¿qué hago? Porque usted dirá, pastor, yo hoy me siento en la cueva. Papi, ¿será que abrimos una puertica, por favor? Usted dirá, pastor, yo me siento hoy en una cueva, yo siento que estoy sin salida, yo siento que me estoy ahogando, yo siento, pastor, que el enemigo me está golpeando, yo me siento a punto de perder todo. Bueno, te voy a dar tres opciones sencillas. La primera, reconozca que necesita ayuda. ¿Qué significa esto? Reconozca que se descuidó. Niños, díganle al Señor en esta mañana, papá, yo sé cómo estoy, yo sé cómo está mi altar, yo sé cómo está mi vida, yo sé cómo estoy. Yo sé que me estoy muriendo poco a poco. Yo sé que me estoy secando poco a poco. Señor, tengo muchos pretextos para no estar en la intimidad. Yo reconozco cómo estoy. Lo segundo, corrige el error. Porque no es suficiente decir, ay sí, yo sé que soy borracho. ¿Y qué? No, nada, yo sé que soy borracho. No. Hay que corregir. El proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y yo creo que la misericordia de Dios está puesta en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hoy el Señor te quiere sacar de esa cueva. Simplemente si reconoces y corriges lo que está mal. Corrige. Corrige el mal comportamiento, corrige las malas decisiones, corrige las malas acciones que has cometido, corrige y determina en esta mañana darle un giro a tu vida y haz, escúchelo. Y el último secreto que te doy es el secreto de David. ¿Cuál fue el secreto de David? Por encima de todas las cosas, buscó la gloria de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. David dijo, por 20 años se ha descuidado el arca de Jehová. Traigamos el arca a nosotros, porque si la gloria de Dios no está, no haremos nada. Ella, ¿y sabe lo que David hizo? David preparó una habitación para la gloria de Dios. Y creo que en esta mañana el Señor te está diciendo: tienes que prepararme habitación a mí. Creo que el Señor en esta mañana nos está diciendo: no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Tú no eres tan fuerte como crees. Tú no eres tan bueno como crees. No eres tan ungido como piensas. No eres tan bueno para la guerra como nos han dicho. Necesitamos intimidad. Necesitamos estar en el secreto. Necesitamos morir. Necesitamos conocerlo. ¿Por qué David fue el hombre conforme al corazón de Dios? No porque no pecó. David pecó y mucho. ¿Y saben yo qué le digo? Yo creo que David pecó más que Saúl. Yo lo creo. Pero David tuvo un corazón diferente. David aprendió a reconocer sus errores y a corregir sus errores. Y algo que David dijo es: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. La intimidad con Dios, hermano mío, es un protector para tu vida, es un salvaguarda para tu vida, es la esencia de tu vida, es la salvación para tu vida. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar a ti a través de la intimidad con Él. ¿Por qué no cierras tus ojitos? Por un momentico. Te preparamos. Cierra tus ojitos por un instante. Quiero invitarte a que por un instante le preguntes al Espíritu Santo. No te lo preguntes a ti. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo me ves? Pregúntele al Espíritu Santo en esta mañana: ¿qué está pasando en mi vida? Pregúntele al Espíritu Santo en esta mañana: ¿cómo es mi intimidad contigo? Pregúntale si lo que tú vives es intimidad o es religión. Y pregúntate en esta mañana si lo que está pasando en tu vida es el resultado, hermano mío, de haber descuidado la fuente en tu vida. Porque en esta mañana creo que papá nos ha traído hoy para restaurar esa bella comunión. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Nuevamente díselo: he preparado un lugar para que vengas a reinar. He preparado un lugar solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Tómate un minutico en esta mañana y dile al Señor: toma tu lugar en mi vida y yo tomaré mi lugar en ti. Dile a papá en esta mañana: yo me comprometo, yo me obligaré, yo me esforzaré por estar en el secreto, yo lucharé por pasar tiempo contigo, yo lucharé por pasar tiempo en la intimidad, yo lucharé por adorarte. Yo lucharé, Señor amado mío, por amarte. Lucharé, Señor amado, por encontrarte cada mañana en mi vida. Quiero pedirte hoy, Señor, que sean renovados los altares en esta casa. Que sea renovada la llama. Que sean renovados, Señor amado, los lugares de intimidad. Que sea renovado, Padre de la gloria, los lugares secretos. Que sea renovado, Señor amado, en cada uno de nosotros la dependencia y la necesidad de volver a ti. Que el descuido de Saúl no sea mi descuido. Hoy determino buscarte. Hoy determino correr a ti, mi amado Rey y mi amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá? Thank you.